días, mi nombre es Marcos y soy parte del ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia cronológicamente y vamos a leer la lectura de abril 28, Salmo 81, 82, 92 y 93. Y vamos a comenzar por el Salmo 81. Estoy leyendo la Biblia en lenguaje sencillo y vamos a comenzar. Dios es bueno con su pueblo, y lancen gritos de alabanza para Dios. Él es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza, y todos ya sabemos eso, de que sin Dios algunas veces no se pudiera vivir la vida, ¿no? Canten llenos de alegría al Dios de Israel, canten himnos, toquen pandero, el arpa y la lira, toquen las trompetas en las fiestas de la luna nueva, en la fiesta de la luna llena, que es nuestra fiesta principal. Así lo ordenó el Dios de Israel cuando salió para atacar a Egipto, escuchó la voz de Dios y no entendió lo que dice. Te he quitado de los hombros, te cargó la carga que llevabas, ya no tienes que cargar esos ladrillos tan pesados. Cuando estabas angustiado, me llamaste y te libré. Te respondí desde la oscura nube donde estaba yo escondido, junto al manantial de Meriba. Puse a prueba tu fe, Israel, pueblo mío. Escuchas mis advertencias como quisiera que me escucharas. No tengo dioses extraños ni los adoro. Yo soy tu Dios. Yo te saqué de Egipto. Dime qué quieres comer y te lo daré de sobra, pero mi pueblo Israel no quiso prestarme atención, por eso los dejé que hicieran lo que les diera la gana. Cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara, cómo quisiera que Israel hiciera lo que yo quiero. Y como le dije, esta es una versión muy moderna. Si usted no le gusta leer estas versiones, puede leer el Salmo 81 en su Biblia. A mí me gusta leer muchas versiones porque es algunas veces le entiende un poquito más uno. Otras veces como que está tan diferente que dice, ¿cómo pueden traducir de una cosa a otra, no? Es muy poco tiempo, en muy poco tiempo derrotaría yo a tus enemigos y los aplastaría con mi poder. Los que ahora me odian se rendirían ante mí y yo los castigaré para siempre. En cambio, a mi pueblo le daría el mejor trigo de los panales que están en la roca, sacaría miel y lo dejaría satisfecho. So, vamos a seguir leyendo y vamos a seguir leyendo el Salmo 88. Salmo 88. Okay. Dios mío, tú eres mi salvador, día y noche pido tu ayuda, permite que mi oración llegue a tu presencia, presta atención a mis ruegos, sufro tantas calamidades que estoy a borde de la muerte, parece que ya no tengo remedio, hasta hay quienes me dan por muerto, parezco un cadáver ya enterrado, al que nadie toma en cuenta porque la muerte se lo llevó. Es como si estuviera en el barranco más oscuro, el golpe de tu furia ha caído sobre mí, es como una inmensa ola que me ha hecho naufragar. Por ti he perdido a mis amigos, me consideran repugnante, es como si estuviera preso y no encontrara la salida. Es tan grande mi tristeza que se llenan de lágrimas mis ojos hacia ti, Dios mío. Tiento los brazos y te llamo a todas las horas. Si realizas un milagro, te darán gracia los muertos. Claro que no. Allá en el sepulcro donde termina la vida, no hay quien hable de tu amor ni de tu fidelidad. Y como les dije, estos versos así que ven cómo van en contra de la palabra, porque sí hay una vida y sí hay gente que se va a acordar de Dios. Lo vemos en Jesucristo, como habló del rico Lázaro. Allá en las tinieblas donde todo se olvida, nadie sabe de tus milagros ni de tus actos de justicia. Dios mío, todas las mañanas te busco en oración. Yo te ruego que me ayudes porque me rechazas, porque me das espalda. Desde que era joven he sufrido mucho, he estado a punto de morir, soy víctima de los castigos y ya no puedo más. Sobre mí recayó tu enojo, tú tienes derrot- tú me tienes derrotado, tú atacas, ataques me rodean a todas horas y me tienen cercado por completo como las olas del mar. Por ti ya no tengo amigos, me he quedado sin familia, ya solo me queda esta terrible oscuridad. So, vamos a seguir leyendo el otro salmo que tenemos que leer, el Salmo 91, y después vamos a leer el Salmo 93 al mismo tiempo. Salmo 91, vamos a ver. Salmo 91. Muy triste este salmo que acabamos de leer, ¿no? Dios nos protege. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fortaleza, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos ni de día ni de noche. Tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en la sombra de la noche, ni en la plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer a 1.000 de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer a 10.000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección, por eso ningún desastre vendrá sobre nosotros. Yo una vez oí a un ateo, un profesor ateo, y no les tengo el nombre, y no les puedo dar referencia, pero lo oí a este profesor hablando de este versículo, el versículo 7, donde dice tal vez a nuestra izquierda veamos caer a 1.000 de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10.000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Y él está hablando de que qué tal si a la izquierda y a la derecha de usted hay un cristiano también o una persona que cree en Dios, ¿no? Esta escritura no porque usted es cristiano, lo que quiero decir, no porque usted es cristiano va a dejar de sufrir, ¿no? Porque muchos de nosotros creemos de que siendo cristianos vamos a dejar de morir, vamos a prosperar mucho y nunca, nunca nada vamos a tener tragedia. Si usted se pone a pensar, desde el momento que usted se convierte y sigue a Dios, hay una guerra declarada al enemigo y el enemigo lo quiere destruir. Siempre el enemigo lo quiere destruir, sea usted en los caminos de Dios o no sea. Pero hay más atención a las personas que están, que están sirviendo a Dios, a los que no está sirviendo, porque es como ya lo tiene en la mano, para qué preocuparse, ¿no? Lo que sí que lo va a tratar de matarlo de todos modos, pero hay más atención a los que están haciendo la obra de Dios. Como los malvados reciben tu merecido, el Dios Altísimo es nuestro refugio y protección, por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Y si se acuerda, el diablo este versículo le saca. Andemos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en sus angustias. Yo libraré y lo llenaré de honores y le daré muchos años de vida. Vamos a leer el Salmo 92. 90, disculpe, 93. Leímos el Salmo 91 ahora. Vamos a leer el Salmo 92 y después vamos a ir al Salmo 93. ¿Okay? Dios Altísimo, qué bueno es poder alabarte y cantarte himnos. Qué bueno es poder alabar tu amor y fidelidad. Día y noche te alabaré con música de arpas y liras. Dios mío, quiero gritar de alegría por todo lo que has hecho. Todo lo que haces es impresionante y me llena de felicidad. Tus pensamientos son tan profundos que la gente ignorante ni los conoce ni los entiende. Aún los malvados y los malhechores se multiplican por todas partes. Un día serán destruidos para siempre y solo tú, mi Dios, reinarás por siempre en el cielo. tus enemigos serán destruidos, todos los malhechores serán derrotados, y tú has llenado mi vida de poder, de ti he recibido un trato especial, y he podido presenciar la derrota de mis enemigos. Dios nuestro es tu presencia, la gente buena crece y prospera, con palmeras bien plantadas, como palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano. Vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes, siempre hablarán de justicia y de su constante protección. Las palmeras, si usted no lo sabía, tienen raíces, pero son raíces fibrosas, son raíces pequeñas y son muchas. No llegan a ser muy gruesas las raíces, pero algunas de las palmeras que hay en las islas, sus raíces pueden llegar hasta 70, 80 pies. La raíz puede llegar mucho, mucho más profundo que el tronco, ¿no? De alto. Y puede venir los vientos y la palma, muchas veces en esos lugares, están las palmas crecen en las islas cerca del océano, o viene toda la brisa del océano, tal vez ventarrones que vienen y hacen para un lado y para el otro la palma, pero no la pueden derrumbar porque ya tiene raíces bien pegadas. ¿Y qué queremos decir con esto? Que hay que nosotros pegarnos a Dios y establecer raíces espirituales con Dios, porque las tormentas van a llegar, ¿no? No es que sea pesimista, pero una de las cosas que hay que realizar es que vivir, digamos que usted llegue a vivir una vida muy, muy mala, le va todo mal, y usted es un siervo de Dios, aún así Dios le ha prometido vida eterna. Y la vida eterna, yo creo que es un mejor trato que vivir tan siquiera 120 años bien vividos aquí. No vale lo que vale la vida eterna, ¿no? Es como un niño algunas veces no tiene la noción del futuro, pero si viene un niño, yo me acuerdo cuando estaba con mi sobrino, le gustaban las galletas, ¿no? También un vecino que teníamos tenía, le gustaban mucho las Oreo cookies, y yo compraba un paquetito de Oreo cookies y le enseñaba una y le decía, no, es mío, no, y comenzaba, no, es mío, es mío, es mío, es mío. Yo lo hacía nada más para probarlo, ¿no? Y se las daba y veía cómo muchas veces el sentimiento de querérsela comer ahorita lo cegaba a que yo le diera todo el paquete, porque yo le decía, ¿sabes qué? Si te esperas 2 minutos, te doy todo el paquete, ¿no? Y él no la quería ahorita, porque él no tiene el concepto del que es esperarse y agarrar todo el paquete, ¿no? Lo mismo es, ¿no? Con nosotros, no tenemos el concepto de la vida eterna, porque nuestra vida se acaba muy rápido, ¿no? Y el salmista lo dijo, somos como una flor que un día en el mediodía, en la mañana crece, el mediodía está y no repleta, y en la tarde ya está marchita. Y no tenemos el concepto de la vida eterna, pero lo que le quiero decir, aunque pasemos tribulaciones, aunque pasemos todo lo que pasemos, nosotros podemos confiar que Dios nos va a dar una vida eterna, y esto van a ser como neblinas que veamos en el futuro. Yo ahorita estoy corriendo, que quiero ponerme en mejor condición física, y yo me he puesto a pensar, corro en con unos amigos y que están en mucha, mucha mejor condición física, y algunas veces vamos a correr 4 o 5 millas y ellos me van diciendo, apúrale Marcos, porque yo no soy muy buen corredor, pero ellos me van diciendo, sigue, y yo voy diciendo, ya no, pero cuando llegamos a la meta y venimos a descansar, se siente bien rico uno, porque sabe que aunque uno quería rendirse, sigue en la meta, sigue sus ojos. Y Pablo describe eso también, somos como corredores, vamos corriendo hacia la meta, ¿no? Salmo 93. Dios mío, tú eres nuestro rey, has mostrado tu majestad, tu grandeza y tu poder, has firmado el mundo y jamás se moverá. Desde el principio eres rey, tú siempre has extendido, Dios mío, Se revuelven los ríos, se levantan las olas, se agitan los mares, pero tú en el cielo te muestras más poderoso que el rugido de los mares, más poderoso que las olas del mar. Tus leyes tienen valor permanente, tu presencia da a tu templo una belleza sin igual. So, hasta ahí vamos a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página de web mawministries.com. También, si nos quiere dejar un comentario en iTunes acerca del podcast, lo puede hacer. Me puede mandar un mensaje vía email a info o marcos @mawministries.com. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.